Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión. Hoy vamos a hablar de algo que, a ver, a quién no le gusta, ¿no? Un buen chori a la parrilla. Pero ojo, porque si lo compras en un puesto al costado de la ruta, la cosa cambia. Sí, tal cual. Es que a simple vista, esos puestos con chorizos, salames y quesos parecen irresistibles, pero la verdad es que esconden un montón de riesgos para la salud. Exactamente. Y para Afirmo. que vean que no estamos exagerando, nos basamos en un par de artículos chacinados en la ruta. Riesgo para la salud. Y Noticias InfoEn, ambos con recomendaciones de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso. Acá la cosa se pone seria. Sí, la Secretaría de Salud no se anda con chiquitas. Imagínate que estos puestos muchas veces no tienen la higiene ni la refrigeración adecuada para los alimentos. Ojo, con la mayonesa casera también. En un puesto a la intemperie, a pleno rayo del sol, es un peligro. Totalmente. El calor y la falta de refrigeración son el caldo de cultivo perfecto para bacterias como la salmonella, la listeria o el Clostridium botulinum. Y te cuento, esas bacterias no se andan con vueltas, pueden causar desde una gastroenteritis severa hasta problemas mucho más graves. Sí, yo una vez leí que la listeria es particularmente peligrosa para las embarazadas, no es joda. Es que la cosa se complica más porque en esos puestos uno nunca sabe dónde viene la carne. Fue inspeccionada, cumple con las normas de calidad. Imposible saberlo. Claro, es como jugar a la ruleta rusa. Mirá, el otro día leí en uno de los artículos que en un puesto decomisaron un montón de chacinados que ni siquiera tenían etiqueta. O sea, ni idea de qué contenían. Y ni hablar de la triquinosis, esa enfermedad parasitaria que se transmite por la carne de cerdo contaminada. Un riesgo evitable si compramos en lugares confiables. A ver, entiendo que a veces uno ve esos choripanes a la parrilla, con ese humito que te abre el apetito y se tienta. Pero la verdad no vale la pena arriesgarse. ¡Para nada! Acuérdate que el riesgo no es solo una gastroenteritis. Hablamos de enfermedades graves, internación, medicamentos. ¿Te imaginas perderte las vacaciones por una intoxicación? Ni me lo digas. Y aparte después te queda el trauma y no quieres comer un chorizo ni en figuritas. Exacto. Y ojo, no es solo por las bacterias. Piensa en el polvo, el humo de los autos, los insectos. Todo eso termina en la comida. Casco, no hablar de la manipulación. Viste que a veces usan el mismo cuchillo para cortar el queso y el salame. Eso es un clásico. Y después te dicen, pero si lo limpio con un trapito que seguramente ya limpió mil La cosas. verdad, un poco de impresión. Pero bueno, creo que ya quedó bastante claro que comprar chacinados en la ruta es jugar con fuego. Totalmente. De hecho, en Chacinados en la Ruta citan a la profesora Marcela Scalise, experta en seguridad alimentaria, que dice, comprar chacinados en la ruta es siempre un no rotundo. Clarísimo. Y para que se den una idea de la gravedad del asunto, muchos de estos puestos no tienen el Registro Nacional de Establecimiento, RNE, ni el Registro Nacional de Producto Alimenticio, RNPA. O sea, son ilegales. Exacto. Y si no cumplen con la ley, imagínate con la higiene. Mejor ni pensarlo. Bueno, y después de este panorama un poco desalentador, ¿qué alternativas tenemos si queremos comer un buen chori sin arriesgarnos? Tranqui que hay opciones para disfrutar sin miedo. Lo importante es comprar en lugares habilitados con todas las normas de seguridad e O higiene. sea, carnicerías, supermercados, almacenes de confianza. Exacto. Lugares donde podamos ver que los productos están refrigerados, que tienen etiquetas con la información completa, que el local está limpio. Y ya que estamos, ¿qué te parece si en la próxima parte hablamos un poco más en detalle sobre cómo identificar un comercio confiable? Me parece que le puede servir a mucha gente. Me parece perfecto. Así que ya saben, no se vayan, que en un ratito volvemos para seguir con esta inmersión en el mundo de los chacinados. Bueno, volvemos a la inmersión en este fascinante mundo de los chacinados. Decíamos que para disfrutar de un buen chorizo o salame sin jugar a la ruleta rusa con la salud, lo mejor es comprar en lugares habilitados y confiables. Sí, pero ¿cómo sabemos si un comercio es realmente confiable? A veces uno ve un local lindo con buena pinta, pero ¿quién te asegura que detrás de escena todo esté en orden? Tienes razón, no podemos fiarnos solo de las apariencias. Hay que ser detectives de la seguridad alimentaria, ojo al piojo. Me encanta esa idea. ¿Cuáles serían las pistas que debemos buscar? Bueno, primero la refrigeración. Los chacinados y embutidos son productos que necesitan estar bien refrigerados para evitar la proliferación de bacterias. Fíjate que las heladeras estén limpias en buen estado y que los productos estén a la temperatura adecuada. Eso es clave. Nada de chorizo sudando al sol, ¿no? Exacto. Otra pista fundamental es el etiquetado. Un producto confiable tiene que tener una etiqueta clara y completa con información sobre los ingredientes, la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento, el número de registro del establecimiento, RNE, y el número de registro del producto alimenticio, RNPA. ¿Y qué son esos números de registro? Nunca les presté mucha atención. Bueno, te explico rapidito. El RNE es como el DNI del establecimiento donde se elaboró el producto, y el RNPA es como el DNI del producto en sí. Estos números nos garantizan que el producto fue elaborado y controlado bajo las normas de seguridad alimentaria. Si no los encontrás en la etiqueta, mala señal. O sea, que si el chorizo no tiene DNI, mejor no lo llevo a casa, ¿no? Exactamente. Es como invitar a un desconocido a tu casa sin saber quién es. Me queda clarísimo. Otra cosa que me da un poco de desconfianza es la manipulación de los alimentos. A veces veo que agarran el dinero, después te cortan el queso y te lo dan con la misma mano, guácala. Sí, eso es un punto importante. La higiene en la manipulación es fundamental para prevenir la contaminación cruzada. Fíjate que los empleados usen guantes, gorros y delantales limpios, que tengan el pelo recogido y que usen utensilios diferentes para cada producto. Claro, a nada de multiusos. Y hablando de utensilios, a veces veo que cortan el salame con un cuchillo, que parece que lo heredaron de la abuela. Todo oxidado y con la punta doblada. Ajá. Sí, esos cuchillos son un clásico de los puestos de ruta. Pero ojo, la limpieza de los utensilios es fundamental. Un cuchillo oxidado o en mal estado puede ser un foco de contaminación. Y si vemos que el local está sucio o desordenado, también es una señal de alerta. Sin dudas. La limpieza del local es un reflejo de la higiene general del establecimiento. Si el piso está sucio, las paredes están manchadas o hay moscas revoloteando, imagínate cómo estará la cocina. Buah, ni me lo quiero imaginar. Pero bueno, supongamos que ya encontramos un comercio que parece confiable. Algo más que debamos tener en cuenta. Sí, hay un último detalle que no podemos pasar por alto. El precio. A veces la tentación de un precio muy bajo puede cegarnos, pero acuérdate que lo barato puede salir caro. Si un chorizo está a mitad de precio que en otros lugares, pregúntate por qué. Es verdad, a veces uno se deja llevar por la oferta y después se arrepiente. Exacto, no te digo que siempre tengas que comprarlo más caro, pero desconfía de los precios demasiado bajos. Puede ser un indicio de que se está utilizando materia prima de baja calidad o que se están ahorrando costos en la elaboración o en la conservación. O sea que el detective de la seguridad alimentaria también tiene que ser un poco economista, ¿no? Sí, un poco de sentido común y análisis de costos no viene mal. Bueno, creo que con todas estas pistas ya estamos listos para salir a la calle a buscar chacinados confiables. Exacto, y acuérdate, la seguridad alimentaria es cosa de todos. Si vemos algo que nos parece raro o sospechoso, no nos quedemos callados. Podemos hacer una denuncia en la Secretaría de Salud o en Defensa del Consumidor. Muy buen consejo. Y así, entre todos, podemos contribuir a que haya más lugares donde disfrutar de un buen chori sin riesgos. ¿Qué te parece si en la próxima parte hablamos de alternativas para disfrutar de los chacinados de forma segura en casa? Me parece una excelente idea. Así que ya saben, no se vayan, que en un ratito volvemos para seguir con esta inmersión chacinada. Bueno, ya sabemos cómo detectar un comercio confiable para comprar chacinados, pero ahora llega la parte más importante. ¿Cómo los disfrutamos de forma segura en casa? Esa es la pregunta del millón. Porque, a ver, no alcanza con comprar un buen chorizo si después lo cocinamos mal o lo dejamos a temperatura ambiente toda la tarde. Sí, a veces uno peca de confiado, ¿viste? Total, es un ratito. Pensamos. Y ahí nomás se arma la fiesta de las bacterias. Exacto. Acuérdate que la cadena de frío no termina en el comercio, ¿eh? Sigue en casa. Lo primero es guardar los chacinados en la heladera, apenas llegamos a una temperatura entre 0 grados C y 5 grados C. O sea, en la parte más fría de la heladera, ¿no? Exactamente. Y ojo, con las fechas de vencimiento, ¿eh? No te confíes. Si un salame dice que vence el 10 de marzo, no te lo comas el 11 por las dudas. Mejor prevenir que curar, ¿no? Ah. Y hablando de curar, ¿cómo los cocinamos para asegurarnos de que cualquier bacteria indeseable pase a mejor vida? Bueno, acá hay varias opciones. Lo ideal es cocinarlos a una temperatura interna de al menos 71 grados Celsius, para asegurarnos de que no quede ningún bicho vivo. Podemos usar un termómetro de cocina para controlar la temperatura o simplemente asegurarnos de que estén bien cocidos por dentro. O sea, nada de chorizos crudos o rosaditos por dentro. Exacto. Si los hacemos a la parrilla, asegurémonos de que las brasas estén bien calientes y que el chorizo se cocine de forma pareja, dándole vuelta cada tanto. Si los cocinamos al horno, lo ideal es usar una fuente con rejilla para que no queden en contacto con la grasa. Y si queremos hacer un guiso con chorizo colorado, también hay que cocinarlo aparte. En ese caso, como el chorizo se cocina en el guiso durante bastante tiempo, no es necesario cocinarlo aparte. Pero sí es importante que el guiso hierva a borbotones durante al menos 30 minutos para asegurarnos de que todo esté bien cocido. Anotado. Y después de cocinarlos, ¿cuánto tiempo podemos guardarlos en la heladera? Lo ideal es consumirlos dentro de las 48 horas. Si los vamos a guardar por más tiempo, lo mejor es congelarlos. Ah, buena idea. Así tenemos chori para el rato. Exacto. Y acuérdate que al descongelarlos lo hagamos en la heladera, no a temperatura ambiente. Y una vez descongelados, no los volvemos a congelar. Bueno, creo que con todos estos consejos ya estamos listos para disfrutar de unos deliciosos y seguros chacinados en casa. Totalmente. Y acuérdate, la seguridad alimentaria no es solo una cuestión de normas y reglamentos. También es una cuestión de sentido común y de cuidarnos entre todos. Muy cierto. Y creo que con esta inmersión profunda en el mundo de los chacinados, ya tenemos todas las herramientas para disfrutarlos sin preocupaciones. Buen provecho.